¿Será que yo te pienso y siento como que nunca ha pasado el tiempo? ¿Por qué será que te anhelo como ayer? ¿Por qué será que noches que despierto y otra vez te veo aquí en mis sueños? Nada ha cambiado desde que dijimos adiós. Y es que suena, suena, suena amor que queda, queda, queda entre mis penas, penas, pero ay, qué pena que no estás. Si quisieras por ti voy, si me buscas aquí estoy, si supieras que aún hay fuego que me quema el corazón. Suficiente. Hay tanto para darnos que a veces son los besos que hablan en silencio. Es que suena, suena.